Hola, me llamo Jaime, tengo 25 años y soy de Madrid. Normalmente me gusta la ropa deportiva, siempre llevo chándal, pero hoy he tenido mi primera entrevista de trabajo en un banco muy importante y he querido ir muy elegante. Con los 250 euros que me ha regalado mi tía, me he comprado unos pantalones de pana, una chaqueta y una camisa de seda. Buenas, soy Carolina, pero me puedes llamar Carol. Me gusta mucho la ropa cómoda y me encanta el amarillo, pero esta tarde he tenido una cita con un chico muy guapo y me he comprado zapatos y un vestido nuevo. Solo me he gastado 113 euros. Hola, me llamo Sergio. Por fin hoy he conocido a los gringos, mi grupo rock favorito. Me encanta la ropa oscura. Para la ocasión me he puesto unos vaqueros desgastados, una camiseta negra y una pulsera de piel, también negra. Me he gastado en total 110 euros.